Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola, Ots. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me oigo! Hola, hola, hola. Vamos todos juntos, tomándonos de las manos. Esto es algo de muy atento, lo escuchamos. Límpete el segundo, sube el volumen. Y al que no le guste, pues que no lo escuche. Dices cuando ya. Ah, tengo que decirte ya. Ya. Ah, ya. Buenas noches, amigos y amigas que escuchan y disfrutan de Cállate Podcast. Bienvenidos a un programa más. Aquí está Manolo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a Cállate. Tonatiu. ¿Qué tal, amigos? Estamos con un entusiasmo. ¡Híjole! Como todos los programas, por supuesto. No más. Aquí está Controlador poniendo una musiquita muy bonita. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por escucharnos. Buenas, mi cable no sirve bien. Mira. Le advertí. ¿Quieres que te lo cambie? No, nada más no me muevo mucho. Bueno. Está de mírame y no me toques ese cable. Yo soy Rafa y pues les damos la bienvenida a este programa que no los va a hacer más inteligentes, no les va a informar acerca de nada. Es más, cuando termine el programa van a terminar con un sentimiento de vacío. Un sabor de boca así gacho, como si... Un sabor a pizza. No, sabor así como... ¿Como a orina de vaca? Como cuando te metes al mar y tragas agua salada. Cuando te dan un revolcón y que sabe a arena. Ajá. Y a conchitas. Sí, sí, claro, eso es lo que le marisco. Está en el mar, güey. Exactamente. Eso, cállate, es como un revolcón en el mar, así mar. Que pero es... en un mar mugrosón como Acapulco. Con el mar muerto. Pero bueno, pues están advertidos. Se van a divertir, ¿no? ¿A poco no? Bajo advertencia, no hay engaño. Así es. ¿Bajo advertencia? Advertencia. Amigo Manolo, platícanos, ¿qué estamos escuchando? Porque. Fíjate que bueno, tú sabes que como siempre, cállate, pues está a la vanguardia en la música, ¿no? Ajá. Entonces, precisamente un buen amigo de aquí, de Guanajuato, nos contactó con el productor de Nortec, tú sabes. Claro, eso es que entre otros proyectos, pues estamos escuchando a un artista que está dando a conocer aquí en la República Mexicana que se llama Endless Araiza. Endless Araiza. Entonces, es la música que estamos escuchando de él aquí en programa Araiza. Está chido, ¿eh? Y obviamente mezclado, controlado y aquí filtrado por el controlador aquí en vivo, ¿no? Tú sabes. Muy bien. Saludos a Manolo, que es mi amigo que nos está compartiendo el link. ¿Tú no eres el link? Mike, que es el productor. Ajá. El chavo que estamos hablando. Y próximamente va a andar aquí por Guanajuato, buscando nuevas fronteras, buscando nuevos horizontes. Saludos a ellos y horizonte. Gracias por escucharnos. Sobre todo gracias por escucharnos y pues a mí me agradó bastante la música, ¿eh? No, y qué mejor plataforma para lanzar un artista que Cállate Podcast, güey. Obvio, güey. Con un alcance, con un... globalizado. Globalizado, cientos de miles de escuchas al segundo. Casi mil millones de... Así es. De escuchas. Casi mil. Faltan todavía poquitos para llegar a los 1,000,000,000. Bueno. Casi mil. O sea, ya sabes que es con 1,000,000,000 de algo. Ajá. Vale. Muy bien, señores. Gracias. Pues, saludos a todos ellos, muchas gracias por y sobre todo por permitirnos compartir esta música con nuestro público. Muy bien, me parece excelente. Pues está chida, ¿no? Sí, está chida, bastante bueno. Ahorita lo estuvimos escuchando fuera del aire antes de empezar el programa y... Porque si no, no lo hubiéramos pasado, ¿no? Si no se hubiera parecido, pues hubiera dicho, no, pues guácala. Sí, así somos nosotros, güey, o sea... Claro, somos un ente. Somos como una disquera aquí, güey. Deberíamos hacer una disquera. Cállate Records. Cállate Records. Estaba viendo una película con Drew Barrymore, malísima. Y el güey ese que anunciaba así de... Soy una Mac. ¿Cómo se llama ese actor? No sé. Will Ferrell. Bueno, un actor. Y Adam Sandler. Trabajaba en una disquera así como indie y luego se independiza más. O sea, te independizas de lo indie. Y este. Y ya se pone a producir bandas. Hay que hacer eso, ¿no? Bandas así, el recodo. Bueno, aquí podría aplicar. Bandas de guerra, ¿no? Pues es lo que, como que eso es lo que deja ahora, ¿no? La banda. Las bandas de guerra, sí, güey. De hecho, Ender Saraiza debería dedicarse mejor a la banda. Al tribal. Al tribal. Es lo que deja ahora. Dice Piojosita que porque yo me mando saludos a mí mismo. Sí, yo también pregunto. Es un de esas, Vamos a mandarle saludos a Piojosita. Ya me sonó esto como a uno de esos inventos tuyos. Pero ya a un nivel como que ya no reconoces a nivel mundial. Ya no reconoces la realidad de tus fantasías. Entonces, es una paradoja, debería ser una paradoja en el universo porque me estoy mandando saludos a mí mismo. Pues sí, ajá. Y aparte estoy hablando de gente imaginaria, güey. Música que nada más yo estoy escuchando. En realidad no existimos nosotros, man. Somos invención tuya. Somos un sueño dentro de otro sueño. Es que no has visto la de... Inception. Sí, sí la he visto. Ah, está buena esa película, ¿sí? Bueno, para la... ¿Eh? ¿Tú por qué la viste? No sé, la vi hace como 3 semanas. Porque le gusta Leo DiCaprio, güey, por eso. ¿Has visto todas? ¿A qué has visto todas las películas de Leonardo DiCaprio? No, bueno, vi Inception y vi esa donde es un poco de la de Gangs of New York. Ah, está bien. Pero no la he visto completa. ¿Has visto la de... ¿cómo se llama? ¿Dónde es? Es como... Ay, ¿estafador? No sabes, no se estén tocando. ¿Estafador? Estafador. No sé si me borro la mente con tu... Es de Martínez. Tú eres quien ha visto todas las... Sí, yo he visto todas las de Leonardo DiCaprio. A la gente digo que... en orden al revés, en orden cronológico. Oigan, a los fanáticos que nos estén escuchando y me estén preguntando de dónde pueden escuchar la música, ahí en el link de Cállate, puse el link de Endless Araiza para que lo puedan escuchar en vivo también. En vivo, no, pero ahorita no. Ahorita no, porque estamos escuchando Cállate. Pero lo pueden escuchar a través de Cállate y ya. Hasta el... Vamos a poner en el Twister. Escuchando. ¿Cómo se escribe? Endless. ¿Tendrá arroba Endless Araiza? Así para mandarle un mensaje. ¿Cómo se pone? No sé, espérate. ¿Por qué no me escucho? Ya me escucho. ¿Por qué me cambiaste? Ya, hable. ¿Por qué cambiaste a él y a mí? Hable. Perdón, tenemos un pequeño problema técnico que en un programa como el nuestro, pues, con ese nivel de audiencia, pues puede pasar. Estaba pensando, ¿ya ves que está Chelita escuchándonos? Yo creo que sí. Ya le puse arroba Endless Araiza, pero no sabemos cómo es el Twitter del Endless. O sea, tú le pusiste así, güey, a ver si cae. A ver a quién le llega. Eso, güey. Pues igual sí debe ser, güey. Eso es este... Ni siquiera le pude mandar uno a Chelita. Eso es usar el Twitter sin miedo. Así. Sin tener miedo, ahí dice. Sin temor a la crítica, güey. Uno de los tuiteros. Estaba pensando, ya ves que Chelita, que es nuestra asesora de Twitter, nos dijo que lo que ella nos recomendaba es que pusiéramos hashtag Cállate Podcast. Ajá. ¿Podríamos usar algo así como un hashtag que se llamara Escucha Cállate? Ajá. Ah, es que ahí, ¿ves? Está muy profundo, güey. Está a un nivel en el que yo digo, qué chingón soy, güey. Sí, claro, güey, como siempre. Gracias. ¿Sale qué tenemos para hoy en Cállate, señores? Necesito que Chelita me diga si es correcto. Si es correcto o no. En la es que los tuiteros son una comunidad. Sí, no. Cerrada, ¿no? Muy cerrada, muy es la elite del internet. Ajá, podemos decirles. Sí. Bueno, ¿qué tenemos hoy en Cállate, señores? Momentos incómodos en el camión. Hombre ebrio con signo, marioneta orinona, mujer muere en Nueva Zelanda, 15 cosas que los hombres, algo, y comprador de dominios. Escójanle. Aquí los esperamos, vamos a cenar. Comprador de dominios. ¿Quieres? Ándale, pues, mijo. Esto es tecnología en Cállate. Estaba leyendo esta nota de un cuate que se llama Michael Mann. Un residente de Delaware. Y se convirtió en multimillonario. Comprando y vendiendo dominios de internet. Según reporta CNET, que es una... CNET. Una publicación muy... CNET. ¿Con Z? ¿ZNET? No, con C. CNET. Ah. La semana pasada adquirió 14.962 dominios o nombres de dominios en un día. Acabó. O sea, este cuate se dedica a... Entre ellos, calladepodcast.com. Sí, pues yo creo que lo ha de tener o algo así, güey. Y dice que comenzó su negocio en los 90s, a finales de los 90s, cuando pagó por... cuando pagó $70 por el dominio menú.com. Menudo.com. Menús. menudo.com. Menús.com. Y luego lo vendió $50,000. Pues sí, es buen negocio. Y a partir de ahí ya hizo su negocio, que le genera $400,000 al mes. $400,000 al mes. ¡Ay, güey! Casi como nosotros, güey. Sin hacer nada. Exactamente. Exactamente. Sí, pues Calle te genera muchos miles de millones de dólares. Y ya, eso era la... Muy bien. ¿Es todo lo que roba? ¿O hace más cosas, güey? No, mira, dice que... creó en aquel tiempo una página, un sitio que se llamaba Buy Domains. Buy Domains. Buy Domains. Compro dominios. Ajá. Y después lo... Así como los de compro oro. Ajá, sí. O compro acciones de Telmex. Ajá. Pegas cartelitos. Y... compro dominios. Compro dominios. Y después vendió este sitio en $80 millones. Y después ya creó otro que se llama DomainMarket.com. Y este le genera, es el que le genera, o sea, que, 400,000. Sí, pues sí. Puede tener Cállate Podcast y cuando sí realmente lo necesitemos y seamos famosos y multimillonarios, nos va a poder sacar la lana que quiera. Y pues obviamente si llega con $1,000,000, le decimos, pues sí, ¿no? O sea, en vez de decirle, no, güey, no, ¿cómo crees? O sea, Cállate es nuestro programa. Le vamos a poder decir, ¿lo quieres en efectivo o cheque? Transferencia electrónica o PayPal. Y pues ya, ahí está una buena idea para empezar un negocito familiar, ¿no? Ok. ¿Qué más, señores? Hoy estamos tomando sidral. Porque la sangría se acabó en la tienda de la tía de Tona. Porque esta semana descubrieron que la Coca-Cola... Ah, sí, cierto. Pero es peligrosísima. Es peli. A ver, todos en la cajita... Grosa. Suelten su vasito de coca. Déjenlo a un lado. Su cigarro de coca. No, la de coca no se fuma, ¿verdad? Dejen a un lado su línea de coca. Su línea, su pipa. Y. Sí, ¿no? El crack es. Sí, se fuma. En pipa. En pipa. Eso es lo que dice. En pipa, así de esas de. En pipa. En pipa. Pides aquí una pipa de coca, te van a tener una pipa, güey. Bueno, ya a ver. Okay. ¿Qué? Güey. Tengo la. Concentración de un... Otucán. De un cuyo. Un cuyo. Fíjate que en Nueva Zelanda... Ahorita se va a subir a su ruedita. De un suricata. Después les platico por qué. En Nueva Zelanda... A ver, ¿qué hay en Nueva Zelanda? En Nueva Zelanda hay aves de muchas... ¿Cómo es que escuchamos? Hay música electrónica. Electrónica. De hecho, tenemos un... Hay mar, ¿no? Hay mar. Tenemos un contacto. Nueva Zelanda es donde son todos los escenarios del Señor de los Anillos, ¿no? Sí. Hay unos... Hay el Señor de los Anillos. Hay unos paisajes muy padres. Hay enanos, hay elfos. Hay deportes extremos. Bueno. Hay mujeres. Pues esta mujer... Ajá. Exactamente era lo que quería llegar. Hay mujeres y hay coca, ¿no? Coca-Cola. Sí. Ajá. Bueno, en todos lados hay Coca-Cola. Todos lados hay coca, güey. Se murió a todos lados. Se murió una mujer por tomar coca. Coca-Cola. ¿Una coca? Por tomar Coca-Cola. Ajá. Sí. O sea, no es lo mismo. No, coca. Okay. Ajá. Porque si te tomas un vaso de coca, pues también te mueres. Sí. Y si es, nos deberíamos preocupar, a ver, platícanos cómo estuvo el asunto. El hábito de una mujer de tomar 7.5 litros. O sea, 2 galones de Coca-Cola diario. No manches. Probablemente contribuyó a su muerte, aseguran expertos. ¿Qué les hace pensar eso? El gigante productor de bebidas respondió diciendo que incluso el agua puede ser mortal en cantidades excesivas. Natasha Harris era una mujer de 30 años de edad, madre de 8. Madre de 8. Hija, segunda hija de la familia... Curtis Kansky. Pues mira, el pueblito se llama Invercargill. Murió de un ataque cardíaco en 2010. ¿Por qué esta noticia es vieja y sale esta noticia? Estás muy atrasado. ¿Por qué Nueva Zelanda no tiene internet? No, yo creo que porque demandaron, ¿no? Han de haber demandado, sí. Y ya ahorita... Bueno, un patólogo testificó el jueves, este jueves. Apenas. El patólogo es el que... Que ella probablemente sufría de hipopotasemia. ¿No habías dicho eso en trastornos? Esa es una fobia, ¿no? Hipopotasemia. Claro, adicta a la coca. O bajo potasio. No sé, estaba echando hipopótamo. Causado por el consumo excesivo de Coca-Cola. Y de hipopótamos. Y en general de una mala nutrición. Ah, no, pues se le combinó todo entonces. La pareja de Harris dijo que ella bebía hasta 10 litros de Coca-Cola al día. No mames, güey. Agregó que comía poco y fumaba unos 30 cigarros al día. Ah, entonces, güey. Sí, fue la culpa de la coca. La coca le hizo daño, güey. Sí, fue la coca, güey. La Coca-Cola. Yo mejor se hubiera dado un balazo, ¿no? Esa mujer. Y le gustaba tirar balazos al aire. Estaba en camino directo hacia la muerte. ¿Quién puede tomar 10 litros de coca? Y si te chingas tantos hipopótamos, güey, pues evidentemente te va a pasar algo, güey. Definitivamente. O sea, agarras un hipopótamo, güey. Lo cocinas, güey. Imagínate la cantidad de carne que sale de ahí, güey. No, para cortar el hipopótamo, güey. Y luego te chingas, obviamente, 10 litros de coca. Para pasarte al hipopótamo. Obviamente te mueres, güey. A mí se me hace muy difícil de creer realmente que alguien se toma. ¿Es que alguien se chinga un hipopótamo? Sí, güey. Tú también tomabas mucha coca, ¿no? ¿O tomas? Pero 10 litros de coca es... ¿Cuántos serían los más que te tomarías? No sé. Híjole, un litro a lo mejor un día. Un litro. Yo en los buenos tiempos me podía tomar como... 2 litros y medio. Así la coca de 3 litros no te la acabarías. No, tú solo, no, 3 litros es demasiado. En un día completo. No, porque al final del día ya no tendría ni gas, güey, no se me antojaría. Ya tendrías todo el gas. Sí. Es que ese es otro tipo de coca-coleros, güey. O sea, el adicto a la coca ya no le gusta la coca sin gas, güey. Entonces esta mujer, aparte que se chingaba 10 litros, por lo regular a lo mejor compraba como 20 litros al día. Porque se iba tomando parte de la coca porque tenía gas, güey. Se le iba saliendo el gas. Se le iba saliendo el gas, entonces no le gustaba. Entonces compraba más de lo que tomaba, güey. No, pues pues sí, o sea, cualquier persona que tome 10 litros, pues sí, obviamente le va a hacer. Pues 10 litros de lo que sea. Tal sí, 10 litros. De coca. Hasta de agua. Hasta de agua, güey. Uh-huh. Hasta de agua bendita. No, esa no. No, ¿cómo crees, güey? Esa se evapora con tu alma. Hasta o sea, de alcohol. No llega a las células. 10 litros de vodka. Así que, amiguitos en casa, no tomen más de 10 litros de coca al día. Más de 6 estaría permitido. 6 está bien. Porque se tomó 7 y ya murió. Y light de preferencia para que no te haga daño. Exacto. Pues, bueno, ahora, tener 30 años y tener 8 hijos, hasta yo tomaba lo que fuera con tal de... Coca y fumaba 30 cigarros. Está bien, es una manera dulce de suicidarse. Pues sí, de hecho a lo mejor fue un suicidio. Podría ser, ¿no? Sí. Suicidó. A lo mejor nomás le dolió tantito la panza y así como... Se echó un puente. Ahora, ¿cómo morirías de tomar 10 litros de coca? Sí, eso. ¿Cómo sería la muerte? Pegajosa. Ya ves como en la película de Seven, al gordo, al principio se mata. Se lo ponen a comer espagueti. Se lo ponen a comer, ¿no? Hasta que le revienta todo y... Está así zurrándose y vomitándose. Esperaba que el día de hoy no ni siquiera se mencionara la palabra caca ni zurrar ni ese tipo. ¿Por qué? ¿Crees que la semana pasada estuvo muy cagante, güey? Estuvo cagado, ¿no? Estuvo cagado, güey, la semana pasada, güey. Ah, yo digo que estuvo de la mierda, güey. ¿Qué mierda pasó el programa pasado? No sé, pero escuchen el episodio 127 cuando esté disponible y ya entenderán nuestros chistes tan graciosos que estamos contando. Tenemos, ¿qué hacemos? ¿A dónde? ¿Qué no? A ver, tú que eres el líder. ¿Qué está allá en relaciones públicas? Estoy. Twitter. No, fíjate que el Twitter molesta. Sí, el Twitter molesta. Ya estamos por ahí. Le falta alma, le falta. Métete tú al Twitter. Le faltan le falta gente y fotitos. Le falta con cómo bullerear. Faltan nenitas en el Twitter. Bueno. En lo que deciden que... ¿Sí? ¿Vamos a música? Ok, controlador nos va a mandar a music. Vamos a escuchar algo de... ¿Qué vamos a escuchar, controlador? Vamos a escuchar a Florida. Florida. Florida. Ok. Y regresamos mientras tanto. Vayan a... No comentamos. Mientras tanto, cállate. Sí, cuando regresemos.

se cotiza. Mira, güey, está la página. Eso suena al burno. Oficial de Vivi Gaitán. Maníjame el Twitter. Está la página, el Twitter oficial de Vivi Gaitán, por si te interesa, güey. Ah, sí, sí me interesa, güey. Me gustaría saber todo acerca de su vida. ¿Qué hace? ¿A qué hora se baña? ¿Hace una semana, dos semanas? ¿Cuándo fue Coachella? Coachella hace ya... Coachellita Delgado. Hace dos semanas. Hace dos semanas. Ajá, hace dos fines de semana. Se nos olvidó el programa pasado comentar. Ah, yo pensé que se nos había olvidado ir. Se nos olvidó ir, pero... Sí, se nos pasó una nota importante, ¿verdad? Güey, no, no comas cuando vas a decir una nota. Te puedes ahogar, mijo. No, pues se salió el ¿cómo se llama? Tupac. ¿Tupac qué? Tupac Amaru. Tupac. Sí, se Tupac murió, Tupac Chapur, ¿no? Chingo, güey. Tupac Chapur. Ajá, ¿no? No, ah, era una Chapur. Doña que cantaba. Una doña. No era doña, güey, ¿no? Bueno, síguele. Tupac Shakur. A ver, busquen. Tupac Shakur. Tupac Shakur, conocido como... Tupac Shakur. Como Dos Pac, o sea, Tupac. Uh-huh. Y como Machiavelli. Fue un rapero estadounidense que fue asesinado el 13 de septiembre del 96. Por una onda acá de gangsta. Gangsta. Gangsta, nigga. What's gangsta? Eso sí eran raperos de Davis, ¿no? Sí, fue una pelea por territorio, pero de raperos. Ajá. O sea, no de drogas. Pelearon rapeando. Bueno, yo creo que sí hubo drogas, ¿no? Pero... Era cuando el rap realmente era así, de violentote, así de banda. No como ahora que ya es pura. Es como ya como un pop. Ajá, que Eminem ya nomás chilla porque está enojado con la vida. Ajá, sí, ajá, algo así. Bueno, el caso es que lo asesinaron, ¿no? Uh-huh. Y entonces en el Coachella, uh-huh, otra vez vuelves a comer, güey. Ándale, a ver. Te voy a dar una enfermedad por comer y hablar. Uh-huh. Y sí, decir una nota. Botulismo. Te voy a dar. Notulismo. No. Entonces, ¿haz de cuenta que estábamos ahí en el concierto en el Coachella? Estábamos acá de. Entonces, ¿quiere salir el Snoop Dogg? ¿Sí, no? Fue Jesús. Y en eso que sale Tupac. Y está muerto como Alicia. Y yo sí dije, órale. No estaba. ¿De cuál fumamos, hijo? Estaba media dañada esta que nos dieron, carnal. Y entonces sale el Tupac así en vivo, güey, interactuando y todo con toda la banda. Sí, entonces yo así dije, órale, carnal. Entonces al final que explota y se vuelve así lucecitas, ¿no? Y yo así dije, no, cabrón, déjame choto. Oye, pero ¿a poco se hablan los raperos cuando andan? Cuando van a los conciertos. ¡Chale, güey! Son hablan como chilangones, güey, ¿no? Así. Pues sí, güey. Ni modo que qué. Si somos mexicanos. Y luego, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la verdad detrás del mito? Que hicieron un holograma. Ajá. De Tupac, que en realidad ni es un holograma, es un efecto así con espejitos. Ajá. Como cuando viene el Papa. Como cuando tiene, a lo mejor el Papa también era. Pues es una proyección, nada. Ajá. Más, sobre unos espejos, hay unos y cristales. Como tridimensional, ¿no? Ajá. Y entonces es un mono generado por computadora, ¿no? Sí. Y entonces imitaron sus movimientos y todo. Y... Sí, porque al principio yo pensé que era una grabación real de él. Pero no, resulta que está generado por computadora. Por eso es que decía, ¿qué pasó, Coachella? ¿Cómo está, cuñada? ¿Cómo está, cuñada, banda? Sí, y todos así de, Sí. ¡Ese es mi Snoopy! ¿Qué pasó, amigos de Cállate? Snoopy. Y entonces, Ajá, órale. No, pero lo que estaba chido es las posibilidades de eso, ¿no? Sí, infinitas, güey. Infinitas, güey. O sea, nos podemos ya morir, güey. Y puedes seguir, Cállate. Padrísimo. Con un holograma de Manolo. Sí, se supone que... Lo que decían es, por ejemplo, los Beatles podrían hacer un holograma de... Iba a decir de Elton John. Sí, de Elton John, de Elvis Presley, que eran de los Beatles, ¿no? Ellos, ellos muy famosos. Estaría chido, ¿no? También. Sí. Sí, que podrían revivir también a Michael Jackson, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama el que te gusta a ti? Este Cepillín. Bronco. Este grupito. Los Basket Sounds. Ándale ya. Ahora estaría. Las posibilidades no quedan ahí, güey. O sea, se pueden ir hasta, por ejemplo, revivir a Hitler, a Attila, el Uno. Este, y hacer un. Una banda de rock. La Liga de la Injusticia. La Liga de los Malditos Asesinos de la Humanidad. Sería chido revivir el Holocausto. Y que toquen algo así como death metal o. ¡Hey, Hitler! No, las posibilidades son infinitas. Él estábamos juntos, tal como decías. Porque mira, este güey ni siquiera nos está peleando. No, Manolo, el día de hoy está en otro pedo. Y, o sea, estamos acá tratando de. De concentrarnos. Tonatillo, ¿no? Estamos. Estamos diciendo que tengo la concentración de un cuyo. No, de un suricata. Y me manda links de nenitas. ¿Te manda links? ¿Me manda links? No, güey, eso es lo peor que puede ser, mandarle links de nenitas a este güey. Y ni siquiera viene. Pero mira, te voy a decir una cosa, güey. Te voy a decir una cosa. Con los amigos, es cierto. Así dime. Como está Manolo ahorita, normalmente estás ¿Estoy tú. Yo? Sí, sí, señor, sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Niño. Lo voy a ver. Perdón, ¿eh? No me lo distraigas, güey. Mira, controlador hoy está muy callado. ¿Ya estoy muy callado? Sí. Pues que está a lo mejor ya haciendo labor de promoción, güey, todo eso. Para Endless, Araiza. Bueno. Fuimos a Coachella y fuimos en camión. Sí. Estuvo cansado. No fue una buena idea. Por eso yo creo que vimos el holograma. Sí, viajar en camión, en camión, güey. En camión. No es una de las ideas más geniales. Entonces, a ver. ¿Es incómodo? La experiencia de ir en el camión. Así ¿todos es. Hemos ido en camión? ¿Camión? No, claro que sí. Jamás. Yo no conozco los camiones. ¿No? No, güey. O sea. Es que sí, como que tenía esa idea, como que. Yo, tenía... A mí me llevaban en. A ver. A mí me llevaban en carroza, güey. En... Carroza fúnebre. A ver. Mira. Francis Daniel Miranda Perez. Pequeño Hans Franz Beckenbauer nos escribió y nos dijo que estaría chido que habláramos sobre las cosas incómodas que suceden en el microbús. Aquí no hay microbuses. Y para empezar nos dijo su experiencia. Dice, me tocó un hipergordo, hipergay sentado a mi lado y yo atrapado entre él o ella. Y presentado entre sus brazos peludos. Entre él y la ventanilla le tocó estar sentado a Francek. Esa es una de las cosas más dolorosas. ¿Que te toque junto a un gordo? No, que te quedes atrapado en la ventanilla. ¿Que un gordo te toque? Generalmente es que te toque un gordo. Lo más doloroso es un gordo gay. Duele mucho. Sí, muy bien, todo, tío. No, pero puede ser con una doñita. A ver, estábamos diciendo una que... viejita con una doña gorda. Ahora con una bolsota del mandado. Ajá. A ver, ¿vamos a hablar de gordos en específico o vamos a hablar de varios? No, de todas. Camión. Yo digo que hay que empezar por lo primero. La parada del camión. El chofer. Ah, sí, la parada. O sea, obviamente la parada, pues, no es cómodo porque siempre te da el sol o la lluvia o lo que sea. Sí, no está chido que en la parada... te sientes. No, pero el próximo capítulo, si quieren, hacemos un especial sobre la parada del camión. Hoy vamos a hablar sobre adentro del camión. El chofer. Ok, el chofer. ¿Qué pasa? Chofer, lo único que dice es, pásale. Pásale. Nunca falta el cobrador que... Pero los choferes dan miedo, ¿no? Sí, los choferes. Casi lo menos que puedas interactuar con un chofer. Yo una vez vi un chofer que chocó a un taxi. Que de hecho se me hace que lo comenté en algún episodio. El que diga en cuál episodio se ganará... una cena con Tonatiuh, así es. Todo pagado. Exacto. Y el viaje será en autobús. En el camión. Choca a un taxi, el camión tuvo la culpa. Y entonces el taxista... ¡Oh, qué onda, güey! Y se baja el chofer... y madrea al taxista. Y dice, ¿qué puto? Y ya se sube, vámonos. Bueno, los taxistas tampoco o sea, son... Pero fíjate, ¿o no? Es que ahí está el poder del camionero. O sea, camionero mata taxista. Ya los taxistas... Ahora, estamos hablando de camioneros. Imagínate dónde quedan los podcasters. No, los podcasters. En esa cadena. Y estamos hablando de camioneros aquí de Guanajuato. Imagínate un microbusero así del DF, de esos de la línea de la ruta 1, de esos así asesinos. ¿Qué pasó, pinche? La ruta 100 eran los que eran. Ruta 100, ¿verdad? ¿Quién sabe cuál es? La ruta 100, güey. Ruta 100. Bueno. Y luego va llegando, cuando llega el camión, siempre hay un monito asomado en la ventanilla, que es el cobrador. Y es el que grita: pásale, Carrizo, entra la chevenada, pásale, hay lugares. Y eso tiene más funciones, porque cuando ya llega el camión, es el que te dice pásale, y luego se va para atrás. Súbase para arriba. Y es el que le dice al chofer: súbeme, bájame, y siempre tienen la vocecita así como, A ver, ya. ¿Qué será esa relación? Es el chofer, güey. ¿Qué será esa relación cobrador-chofer? Es una relación... Pues es la relación maestro-aprendiz, básicamente. Sensei. Sensei, pequeños saltamontes. Ajá. Así es, güey. Obi-Wan Kenobi y Luke Skywalker. Y luego ahí va el primer momento incómodo. Porque si trae cobrador, pues ¿qué hace el cobrador? Va dando llegues entre toda la gente, ¿no? Caray, va dando llegues. Pues bien, lo único que hace, va repartiendo a diestra y siniestra. Llegues. Con sus moneditas en la mano. Pasa qué. A quien se le ponga, o sea. ¿Sí? ¿Te ha tocado? Sí. Nomás va escuchando. Lo mejor que te puede pasar en el camión es que te quiten la cartera. Y el controlador así sacando las nalguitas cada vez que pasa. Yo estoy muy nalgón. No, eso me parece que es mañosón, maña tuya. No. Los cobradores. Así de ladito, así. Porque pues sí, generalmente ves que viene el cobrador y pues te haces tablita y te quitas, hasta te volteas. Señor cobrador, yo soy el controlador. Pero imagina el pasillo así apretado y controlado así con las líneas paradas. Aparte, ¿cómo se un encuentro controlador cobrador en un camión? Controlador versus con. Exactamente. Hay que ser un versus de eso. Sí, exactamente. Luego, ¿qué? Una cosa súper incómoda es la música a todo volumen, ¿no? Claro, pero tú, ¿qué me has dado? Híjole, tú no, siquiera fuera esa, güey. Los Yonix son unos que cantan así como romanticón. Ajá, sí. Los Yonix, sí. De con su batería acá eléctrica, güey. Esa soledad, amar. Sí, estos son los temerarios, güey. Son los temerarios, sí, güey. No sé. De hecho, los Yonix son como. Hay unos, los Acosta también. Ah, sí, los Acosta. Pero si es con la batería así de la batería electrónica. Yonix. Güey, tú sí lo haces para eso, güey. Erraste de profesión. De haber sido. Eso me gustaba, fíjate. ¿Esta sí te gustaba? ¿Te ponían de humor? De acá de. La vida es mejor. Lo que molesta es cuando traen algo demasiado ruidoso. Sí. Pero por la regla trae su música, o sea, amigos, acabo de conocer a una mujer que aún es una niña. Ella, exacto, tiene 17 años. Ella es mi novia. Amo su inocencia. 17 años. Amo su ternura. 17 años. No sé qué más sigue. 17 años. Mi primer amor. Es que ya es. ¿Tienes bien? ¿Por qué no la mirada? Bueno, siempre traigo así, güey. Ya vemos que no, o sea, todos les incomoda. La segunda incómoda es la música, güey. Exactamente. La tercera incómoda es la música, güey. Pero yo creo que es más no sé qué es más incómodo. El clásico güey que va así a tu lado con su celular y su musicota así. Ah, sí. Fue un error ponerle altavoz a los celulares. Sí. Y ponerle sonido estereofónico. Generalmente es el mismo tipo que va asomado así con el codo de fuera. Y acá diciendo cosas a los muchachos. Pero va así. Y llega la brisita así. El que escupe, el que le dice cosas a las mujeres. En esa cola yo sí me fui. Sí. O sea, ¿cómo ves que? O sea, que vas tú junto a ese güey y así de. Híjole, ¿cómo ves, camarada? Sí pasa. ¿Cómo ves, cuña? Híjole. Mira, están unas como para ti. Mira, tú quieres así como que más acá, güey. Mira. Y así, mira la morrita y híjole. O sea, eso es incómodo porque tú dices, ni modo de decirle, no, güey. O sea, a ver, me tocó un taxista. A ver, ubícate, güey. O sea, sí, hay muchos taxistas que son así, güey, bien. De todo el viaje, digo, así. Y... por eso me acordé ahorita de eso. De, mira, mira, es como para ti. Estás gorda, güey. ¡Hey! Estás gorda. O sea, güey, estás en una fuera de la Benito, güey, así. Oh, sí, es cierto, eso es un modo para mí. Aquí bájenme. O luego te toca que llevan, por ejemplo, en las noches, a veces en el camión de León a Guanajuato, que a veces me toca ir venir de noche. Y el chofer solos. Y, joven. No, pues viene el camión, es más o menos lleno. Y el clásico güey que va con la ventanilla abierta en la carretera. Ah, sí. Y el, todo el aire de noche. Aquí, sí. Y este, y el barrio, güey. Amigo, ¿y qué les dices, güey? Yo soy así, digo, oye, amigo, puedes Oye, amigo. Cierra la amiga. Oye. ¿Puedes cerrar un poco tu ventana? Oye, amigui. Pero también hay güeyes que se hacen los dormidos para no hacer eso, o sea, para no cerrar la ventana. Sino... pero también hay güeyes que dicen, ¡qué puto! También va el clásico güey que va parado, o sea, va de pie, y va una chava, una doña, y van así como que sabroseándolos así, de, sobre todo las chavas que están escondidas. Y se va así. Eso sí aplica, güey, eso sí aplica. Sí, eso sí. Eso me siento acosado yo. Eso es obligatorio. ¿No? Perdón. Y que vas haciendo así un llegue, ¿no? No, lo que es incómodo es que tú no puedes comer el lugar, güey. No manches. O sea, tú vas a un lado de ese güey y tú no puedes ver lo que no está puedes comer. Ese güey. Ah, tú vas a un lado. Y no puedes ver. Al lado es tu esposa. Exactamente, güey. Eso estaba más incómodo, güey. O el güey que va pasando siempre los asientos así con la... con la riata suelta. Exactamente, güey. ¿Qué es eso? ¿Perdón? Da repegón, así como es el controlador, güey. Para la gente que está sentada, güey. Otra cosa es el olor en los camiones. Ah, sí. Y sobre todo en la ruta que va acá para los suburbios, güey. Y hay dos. No mames, güey. No. El olor del camión urbano y el olor del camión foráneo. Ah, sí. Ah, y tú, hay diferencia y toda la cosa. Sí, güey, sí, güey. Sí, porque el foráneo le echan perfumito. Ajá. Eso es lo que... y sobre todo, y a veces hay niños vomitados, güey. Y a veces hay vomitadas. Bueno, es que es otra cosa, o sea, tienes que elegir el momento, porque si te subes a la hora de que sale una primaria de clases, hijo. Ah, sí, y en el urbano. No, pero eso parece que te están buscando para llenarte con sus frituras, porque indudablemente se sube con una mano en una mano un refresco en bolsa. Ajá. En la otra unas frituras así, cueritas. Bañando, ajá, bañadas en cueritas. Y en la otra mano unos lápices o unas plumas o... ¡Ah, chingole! Tiene tres manos los niños de la primaria ahora. Sí, güey. Bueno, no sé cómo, pero siempre... son de los suburbios. Un borrador con olorcito de esos de frutita. Una buena. Es que acaba volviendo a eso, a borrador. Sí, los niños de primaria. Y a tu casa llegas como Rafa que llegó oliendo palomitas. A cueritos, así a fritanguita y aparte a sudor... Guácala, no, sí. Guácala, güey. Pero sobre todo aquí para los suburbios, como ya lo mencioné, o sea, hay mucha gente que se dedica a vender leña, güey. No sé, güey, pero huele diferente, güey. El olor es diferente, güey. Pues la leña huele chido, así de, voy de campamento. Huele hay personas que van a vender cosas al mercado y en la mañana van con sus cubetitas de... mira, de verduras o algo así. Ajá, de tunas o de lo que sea. Y en la tarde van con sus mismas cubetitas vacías, mugrosas, con las tunas o la fruta que se les quedó ahí podrida después de estar asoleada. Entonces ya huele a cubeta podrida. A podridito. Bueno, dice Cristian Vélez en el tweet que el problema no es que la música de en altavoz, o sea, en su celular, pues el problema es que la música es sonidera. Así que... sonidera. Acá tipo Celso Piña, güey. Cañaveral. En Guadalajara, por ejemplo, a mí que me ha tocado estar allá viviendo en carne propia el andar en camión. Ajá. Yo vivía para una colonia bastante popular. Bueno, popular, una colonia popular, mucha gente y gente. ¿Eras pobre? Era pobre, exactamente. Entonces los lunes, por ejemplo, que llegaba, que me iba de aquí de mi ranchito a Guadalajara, iba con mi maletota a la ciudad, a la gran ciudad, a buscar pues una mejor vida para mi familia, para mí, con la maleta, con la mochila y la computadora y esperar el camión a las 5 a las 6 de la tarde más o menos, que es la hora que ya iba a la casa después de salir de la oficina, y el camión atestado y así de que la gente va pegada al cristal de enfrente, así colgando por las portezuelas, casi casi colgando, Y yo con la maletota, así, Compa. Tratando de no, pues, no pegarle a la gente, así, o sea, tratando de molestar, estorbar lo menos posible. Ajá. Pero apenas te puedes agarrar así de un cachito de... Ahí de la que tubo. Aplica es abraza tu mochila. Y déjate ir, sí. La bola de la gente, así, No, pero a veces vas tan pega, va tan apretada la gente... Que no tienes espacio en el suelo para poner bien los pies. Entonces vas así con los pies volando. Pegaditos. Y no te alcanzas a detener bien en los frenos. Con los pies pegaditos. ¿Qué pasaba en la oruga del león? Igual, güey. Y ahí vas dando tumbos y te sientes bien ridículo. Y aquí, por ejemplo, en Guanajuato, que hay muchos topes. Bueno, en todas las ciudades hay topes, ¿no? No, güey, En Ámsterdam dicen que no. Que no. Pero aquí como que les ha dado una manía por los topes, ¿no? Sí, ¿qué onda con su manía de tope? ¡Manía! Como que los camiones no los ven. Son invisibles para los... Es que están muy altos y no alcanzan a ver. Sí, pues sí. Y aparte ya habíamos hablado de los duendecillos que ponen los topes, ¿no? Sí. Por las noches. Eso es lo que pasa. Entonces, se brincan los topes y... Y saltas como... ¡Ah, eso! Ir en los asientos de hasta atrás... sentado y que pasen por los topes. Pero saltas así como... Sí, saltas chido. Como Angry Bird. Y nomás caes así con el rabo. Ah, sí, no, aparte los asientos esos son de plástico, puros de fibra, de vidrio. No, o sea, los asientos de atrás y una ciudad como Guanajuato es la muerte. Y que aparte tienen así como la marquita para las nalguitas, según esos, los asientos de... Cuando caes, ¿no? Te pegas. Tienen así un borde en medio como para que te ensartes ahí las nalgas, ¿no? ¿Sí? Como un Playmobil. Sí, como un Playmobil, así duro, sí, entonces brincas. Con este pegas. Y cuando caes, hijo... ¿Sabes qué? Dejaron de hacer asientos acoginados, al menos para los camiones, güey, porque la gente empezaba así como a rascarle el... Oye, ese es otro el plastiquito, güey. Es que ¿por qué? Sí. Con la gente que destruye los camiones. O sea, hello. Eso está out. Hello. Si alguien nos está escuchando que hace eso, mal. Muy mal. O sea, a ver. No, pero es que dices que muerden el cojín del sillón, le rascan. A ver, la gente que viaja en camión y que nos está escuchando desde su iPad, así, güey. O sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué oso se ven ¿qué mal? ¿Qué onda? Parece destruyendo el camión, ¿eh? Pues o sea, es que muere gente ociosa, ¿para qué hacen eso? Y ves que le ponen muchos hashtags en los camiones, ¿no? Así. Hashtag. O sea, hacen como su tweet en las ventanas, güey. O sea, ven así un mensajito de hashtag amo a Tere, güey. Hashtag puto el que lea esto, güey. O sea, eso. Ajá, hashtag. Oye, ya nos dijeron hijos de Fox. ¿Hijos de Fox? Porque hablamos mucho, yo creo. Eso nos dijo pues no, pues, Pedro Picapiedra. Ya, que no le gusta, pues, que no. Una cosa que a mí se me hace súper molesta en el camión. Ya llevamos como media hora hablando de esto, güey. Pero es cuando vas sentado junto a un güey y el güey va con las patotas abiertas, güey. Y ni modo de que tú le vayas así como pegando, güey. El codo, le pones la mano en la pierna. Sí, ay, güey. Joven, por favor, ¿puede usted cerrar sus piernas? O sea, los hombres necesitamos llevar las piernas. Cuando estamos sentados, tenemos que tener las piernas abiertas un poquito. Porque si no, no cabe el animalón. Exactamente, la viborona. El viborón. Pero qué onda con esos güeyes que van así con las patas abiertas, así de. Pues imagínate el viborón. Ay, entonces ya para la próxima. Para la próxima me fijo. Pues la otra es que va sentado del lado del pasillo y hay una doña gorda queriendo pasar. Si no te levantas, te pasa el trasero por tu cara, por todos tus cachetes. Fíjate, nos dice Cristian Vélez que, o sea, sobre todo que van los camiones, ya hasta su madre, todo el camión. Pásale, va atrás, toma el lugar atrás, Y ahí dices, no mames, güey, ¿dónde hay lugar? Lo más incómodo en el camión es cuando te quieres bajar de un camión lleno y estás en medio del camión. Sí, no manches, siente gacho. Y todavía se enoja el chofer porque no lo... Y que solo tú te vas a bajar. Porque todavía cuando se bajan todos del camión... Eso es lo peor, güey. Pero que sabes que en tu parada nada más te bajas tú. Sí. Que ya vives en una zona donde nadie vive. Y solo bajas tú y te quedaste en medio, sentado, atrapado en la ventanilla, gordo, gay. Gorda, parada, con las nalgas. Todas las cosas que pasan ahí. Es una travesía. Una travesía. Verdaderamente. Viejita, frágil. Ajá. ¿Sí? El payasito de hasta atrás. Porque esa es otra cosa. Ah, los payasos. Es toda una plataforma de lanzamiento un camión, ¿eh? O sea, puedes encontrar. Hay que irnos a hacer el podcast un día el camión. Buenas noches. Dime, Randanita. Ah, porque luego se suben de a dos, ¿no? Así. Uno se va hasta atrás y uno adelante. Casi siempre es la hija, el hijo o la esposa, ¿no? Y, ¡Qué pachorro, Andanita! ¡Hola, papá! Híjole, siquiera dime, dime palabras que terminen en hoyo. Repollo. Muy bien. Pollo. Muy bien. Espalda. ¿Cómo la espalda, Rondanita? Pues ¿dónde acabó la espalda? ¡Ay, ay, sí, cierto! ¡Qué muchacha tan mala! El chavo de payaso. ¡Bravo! ¡El monedito es el payasito! Contra Lorito. ¿Preferimos hacer esto que robar? Ah, esos son los cantantes. Podríamos estar robando ahorita en ese momento en sus casas, pero en vez de estar en sus casas, estamos aquí en el camión. Señoras y señoritas, yo no les vengo a robar. También es el clásico chavillo que se sube con una botella de Orange Crush. Ajá, de Fanta. Orange Crush. Como su güiro. Ya. Por eso ya le voy a cantar muchachos. Oigan, O la doñita a la que siempre se le está muriendo la mamá. Que es la misma de hace como 4 meses. Y la mamá también necesita su diálisis ya de estar inflada. Como no, la diálisis ya podrida, güey. Oigan, pues nos mandó muchos saludos. Mike, que es el productor de Endless, que muchas gracias por pasar su música en el programa y que ellos van a estar por aquí la próxima semana aquí en Guanajuato. Oh, excelente. Para que el controlador les consiga show, antros, hospedaje, mujeres, droga, tequila y una charamuscas. No, pues gracias a Mike. Y bueno, pues ay, que no hay bronca, podemos poner su música cuando queramos. ¿La de Nortec también? No. Okay. Pues saludos, muchas gracias, saludos. Gustos en conocerlo. ¿Y qué fue? Y que le parece, fíjate, viene el programa porque no hacemos muchas pausas y eso le hace más. ¿Por qué no dejamos de hablar? Que no dejamos de hablar y de gracias, hablar. Gracias, gracias, qué amable. Estamos haciendo. No nos podrá nuestro producir. Nuestro mejor esfuerzo. Sí, necesitamos un productor. Sí, Mike, por si quieres producirnos y no sé, aportar unos $10,000 ahorita, ¿no? De inicio. Inversión inicial. Bueno, unas pizzas. O unos micros nuevos, ¿no? Bueno, pues esas son algunas de las historias cotidianas que viven las personas que tienen que viajar en camión, o sea, esa gente pobre. La prole, así es. Y amigos, ustedes platíquenos qué les ha sucedido en el camión, así es, hashtag en el camión a mí me pasó una vez que no olviden poner cállate podcast. ¿Qué pasó con la mesa? El momento incómodo en camión. No lo sé. ¿Quién la está moviendo? ¿Tú no? Yo fui el que la movió. Sí, todo esto. Recargado. Pues es que esta mesa es de rueditas. Es de rueditas. Con su micrófono. Es que ya no tenemos ni pa' mesa. Ni pa' mesta. Nomás tenemos pa' mesta. Bueno, no sé si quieran que demos un par de notas finales o ya nos vamos. Ya averigüé qué pasó con Andreita. A ver, platícanos. Muy importante, sí. ¿Qué le pasó a Andreita? Se fue a... se hizo mujer. ¿Qué se escuchó eso? ¿Se fue a vivir a un monasterio? No. Apartado de la civilización. No es cierto. Entonces no tiene internet, pero que en estos días ya le van a poner internet. ¿A un monasterio? A ver, explícate bien. ¿Se va a ser monja o qué? No se llama monasterio, ¿verdad? Para las mujeres. Monasterios de hombres, ¿no? Sí. Y conventos en las mujeres. Ajá. ¿En serio? O una abadía también. ¿Qué hace en un convento, Andreita? No, en un convento. Se fue al monte. En un retiro, pues. Se fue al monte. ¿Se fue hacia un retiro? Sí. Ah, está bien. Está bien, ¿no? Está bien, está bien. Para ser más pura y casta. Bueno, esta me parece bien. Pero sí, Andreita no es materia del señor, la verdad. O sea, déjenselo a las... No es materia del señor. No, güey. Pues materia. Esa que es materia por un niño. Que el señor agarre. Que sí. Es. Hay muchos donde agarrar. Que vaya el camión. No va el camión. Es que las del camión. Bueno, sí, ya. Esa que el señor las comparta. Que el señor con sus feligreses, con su rebaño. No es cierto, Andreita. Tú sabes que yo te quiero y te mando saludos. Te quiero bien, Andreita. Bueno, ya no sé, ya no quiero hablar de nada. Bye. No, ya nos vamos. Ah, por cierto, ya no voy a estar en el programa. Gracias, esta es mi última vez aquí. Pero fue un placer, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Bye. Me voy a un convento. ¿Cómo se llama el convento? El de las capuchinas desgraciadas. Las esclavas de la Cruz de Cristo. ¿Quieren escuchar una notita? Bueno. ¿Notitita? Solo si es chiquitita. Mi cable no sirve. Chica. Eso es tu notita. Bien. Si haces eso, saturas todo el asunto. A ver, otra vez. La tonatitud. Hace eso. Allá en que somos raperos. Hallan en Alaska balón perdido en maremoto. ¿Qué? Hallan en Alaska un balón perdido en un maremoto. Es como un balón. ¿Sí? Hallan en Alaska contra Berlín. O sea, llegó. En vez de llegar a los osos polares y. ¿Cómo? Hallan en Alaska balón perdido en maremoto. Hallan en Alaska un balón perdido en maremoto. Hallan en Alaska balón perdido. En Alaska, en vez de llegar los osos polares, llegaron restos del maremoto. ¿Del maremoto de? De Japón. ¿De Japón? Ajá. La pelota era de un año. Adolescente de 16 años. Y tenía su nombre grabado y alguien lo encontró en Alaska y se reunieron. ¿Se reunieron? Ah, pues oye, está bien. Era así de. ¡Polito, por favor! Tenía su nombre y su dirección y todo. No sé, nomás tenía su nombre, pero pues, eso fue lo que ayudó a que. ¿Y era un balón oficial? Sí. Ah, es como, era como un capítulo de un programa que se llama Futboleros, ¿no lo han visto? Cada 11. Es de unos niños que juegan fútbol, es como una novela, güey. Y el del domingo era de unos niños que encuentran un balón que tiene el nombre de su dueño y que vive en otro pueblito. Uh-huh. Y entonces ya van a buscar al niño, pero resulta que no es un niño, ya es un señor como de 60 años que había perdido su balón. Cuando era niño lo perdí hace 27 años. Gracias, niño. ¿Qué tal? En moraleja del programa de hoy, pónganle su nombre a su balón. Exactamente, porque nunca saben dónde puede terminar. Pueden encontrar a su alma gemela. Ajá. Póngale un hashtag también. Hashtag, este es mi balón. Pero también estamos diciendo que llegaron zapatitos con pies, ¿no? No sé. Sí, pero en California, quién sabe dónde, llegaron como dos o tres zapatos con pies adentro. Pensaban que había sido así como de un crimen, pero no, resultó que había sido de un maremoto también. También llegó un barquito o algo, ¿no? Sí, llegan muchos barcos normalmente. Sí, un puerto de Japón, del maremoto. ¿De los que oyeron? Acá. Remen. Un barco vikingo. Un barco vikingo salió. Thor, creo que estaba ahí. Thor. Ivan. ¿Cuándo es usted? Ah, es que tú eres sueco, ¿no? O algo así. ¿Sí soy sueco? Tú eres sueco. Ah, sí. Ay, sí. Bueno. ¿Me nota? Sí, güey. Ya, señores, vámonos. Eso es momento de irnos. Bueno, fíjate, me preguntan que si hacemos entrevistas en vivo. Sí. O sea, sí. No más que tenemos que buscar un lugar. ¿Por qué? Es que tenemos que buscar a quién entrevistar, ¿no? más bien tenemos. Ah, tenemos una persona famosa de entrevista. Ah, bueno, pues sí. ¿A quién? Nada más que no tenemos un lugar para hacer la entrevista. Tenemos en vivo. A Tupac. Vamos a entrevistar a Tupac. Bueno, vámonos, señores. Ah, bueno, vámonos. La próxima semana. Ah, ya, pero dije que no voy a estar aquí. No. Fíjate, espérate, güey. Sí, pues está bien, ya vámonos. Fíjate que. Bueno, es que nos está dando un consejo Mike. Dice que hay un consejo, hay un dicho en el medio artístico que dice: no importa que exista poco presupuesto, lo importante es que existan muchas ganas de hacerlo. Ah, pues es que me doy cuenta que no tenemos tantas. Es que, o sea, lo que viene siendo así, ganas. O sea, ya lo que queremos es dinero fácil. Sí. Ah. O sea, digo, hay muchos artistas que se han esforzado muy poco y han ganado mucho dinero, ¿no? Sí, como los Vasquez Sounds. Ninel Conde y ese tipo de cosas. O sea, que uy, no digas nada de los. ¿Qué tal si él es productor de los Vasquez Sounds o conoce a los Vasquez Sounds y tú? Ah, esos que hicieron, no hicieron nada. Sí, va, es lo malo de ser famosos ya. Por eso, esta semana, ayer, antier, un día de estos, Cristian Castro. No. Nuestro Cristian Castro. Así dicen así, ¿no? En los espectáculos. Mi Cristian. Güey, ya no ves tantos esos programas. Dejó Twitter. No, güey. Sí. No, así, güey. Como lo oyes. O sea, con razón estos días me he sentido tan vacío. Tan solo en el Twitter. Sin que me lleguen. Twitter, vamos a buscar. Cristian Yo estaba leyendo ahorita en lo que buscas que Alejandra Guzmán ya va a tener lo que le pusieron en las nalgas, lo va a tener de por vida. Oye, sí es cierto que se quedó este como tullida. Como tullida. De las nalgas. Sí. Ya nadie le va a querer hacer el favor, güey. No, sí. A lo mejor tiene las nalgas en forma de Lego o algo. Oye, y hay otra morra que también le pasó lo mismo. Pero esa sí está re bien. Como que ya no le cayó mal. Mira, dice Cristian Vélez. Ah, yo pensé que no, Castro. A ver, espérate, primero Cristian Castro, güey. Por categoría. ¿Quién tiene más jerarquía? Cristian Vélez, güey. Cristian Castro se despidió de Twitter. Ajá. Y dijo: hola, ahora sí me despido de Twitter para siempre. Es una cagada este mundo, así. Chinguen su madre, este medio pendejo, principio del fin. Ay, ¿por qué nos ofende así? La verdad, que no creo que Cristian, nuestro Cristian, haya puesto eso, güey. ¿Quién lo puso? Esas palabras. Su mamá, exactamente. ¿Su mamá? Su mamá de Cristian. Su mamá de ella. Suyo de él. Su mamá es suya, de ella. O sea, Verónica Castro lo puso, entonces. Ah. Ok, la loco Valdés. Nuestro Cristian no diría palabrotas, güey. ¿Pero por qué? ¿Por qué se enoja la gente con el Twitter? No sé. Por ahí escuché la teoría de que lo habían hackeado, ¿no? ¿Y por eso? Cristian? O sea, ¿fue falso ese mensaje? No sé, bueno, es lo que yo escuché, no estoy afirmando nada, solamente digo lo que escuché. ¿Qué nos dijo nuestro Cristian? Este sí es nuestro Cristian. Nuestro Cristian Vélez dice que también es incómodo, regresando un poquito, nada más para finalizar todo el camión. Ah, o sea, no está bien, nos podemos regresar cuando quieras. Es incómodo escuchar cállate en el camión, porque se ríe y la gente se le queda viendo. Ah, esa es buena. Exactamente. Pero esa es una incomodez chida. Eso le pasaba a Chelita, ¿no? También. Ajá. Sí. Sí. Son como almas gemelas, Cristian y Chelita. Ah, hay que conectarlos allá mejor. Uy, qué. Cristian y Chelita se quieren, no son novios. Ah, súper profesional, güey. Que nos están escuchando los productores. Ahora sí. De decir que este es el programa del futuro, cabrón. Nicki Minaj. Ah, sí, una negra muy famosa. Ah, sí, negra bien gacha, ¿verdad? Sí, está ahí gacha. Twister. ¿También lo dejó? Sí. Uy, pues ya es pandemia de. Porque porque una de sus fans anduvo difundiendo su música por internet. ¿Y ya por eso lo dejó? Sí, se enojó. Y las de Mega Unlop y los de. Seriamente, esto es mucho más de lo que una persona puede soportar. Adiós. Ándale. ¿Quién dijo eso? Qué mal. Nicki Minaj, ¿no? Nicki Minaj. Muy bien, qué interesante. Vieja fea, ¿eh? Ah, sí. Asquerosa. O sea, guácala. Fuchi. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, eso que me digas qué es. Oye, ¿vieron la fotito del mono que robaba calzones? Peter Jordan. Ah, Peter Jordan. ¿Vieron la foto del monito que robaba calzones? ¿Un violador? Sí, pero es uno de tantos, ¿no? Bueno, pero lo atraparon y están exhibiendo todos los calzones. Ah, pero que, o sea, que según leí o escuché o algo, o sea, agarraba a las chavitas no sé en dónde y les obligaba a que se quitaran los chones. Ajá, y dámelo. Se los llevaba. Sí. Sí, pues yo pensé que se los robaba de los tendederos, ¿no? Sí, no, así. No, las violaba y les quitaba. No, pero ¿las violaba? ¿Las violaba? Según yo, no, las violaba. Abusaba a las mujeres y les exigía la entrega de la prenda íntima. Ay, güey. Está mal, güey. Que después de violarla, después ya toda la prenda íntima. Sí, eso sí está mal, güey. Es lo que iba a decir. Ah, estamos conectados. Pero está muy mal decir eso, sí, ¿no? Wey. Ya viéndolo en retrospectivas. Sí. Ok, bueno. Bueno, ahora sí. ¡Vámonos! Pero se ven varias chidas, ¿no? Estoy con la fotito. Chale, así empiezan, güey, así empiezan. La tarea de esta semana es que nos manden su. Ya van atrasados, ¿eh? Van a reprobar el semestre como van. Este güey. Ay, güey, sueñas. Bueno, vámonos antes de que Tonatiuh le siga con eso. Antes de que tu nativo agarre pilas en este momento, sí, ahora sí hacer el programa. Ajá. Pues bueno, gracias. Esto fue otro horrible podcast de Cállate. Este sí estuvo mal, ¿eh? Y les prometemos que el próximo va a estar igual. Es lo menos que podemos hacer por ustedes. Gracias, controlador. Gracias a ustedes. Tonatiuh, despídete de tu, sí, de tu gente bonita. Gracias. Ándale. Nos vemos, Danubio, Pedro, Vero estuvo ahí. Vero, Chelita. Vero. Uh-huh. Cristian. Chocolero. Ah, no, Chocolero fue a ver la novela. Ok. Pasato, a los amigos de Pasato. Ellos no están. La Valeria, la vaca Valeria. Bueno, muy bien, ándale, sí, mandale. No, Valeria, una compañerita del trabajo. ¿Le dijiste vaca a una compañera del trabajo? No, muy bien, Manolo, muy bien. Bien. Un saludo así a la vaca esa de que trabaja conmigo en la oficina. La vaca que está ahí echada en el loco. Está no. Teníamos, es que tenemos una vaca Valeria en el. Un personaje de que hizo Tonatiuh, ¿te acuerdas? Ahora no. Échame la mía culpa. Que era la vaquita, tu vaquita. ¿Pero por qué le dices que es tu compañera de trabajo? ¿A poco es tu compañera de trabajo? Porque. A ver, ándale, te estás hundiendo en el fango, güey. Sí, ya. Saludos, ya. Gracias, amigo Manolo. Hasta la próxima. Saludos a Endless. Saludos. Hasta la próxima temporada, quizá. Tal vez, si Dios así lo quiere. Nos vemos, gracias a todos por escucharnos. Y sí, chale, qué troll este Pedro Picapiedra, ¿eh? Bueno, ahí nos vemos, pues. Gracias. Es el. Bueno, ya. Bye, bye.